vida en tu guardilla, ni las lágrimas corren por tu mejilla. Ya no me siento solo si tú no estás a mi lado. Ya no busco basura entre los restos del pasado. Me alejo del cristal que me separa de tus labios. Vendo besos a precio de sardo. Me empeño en olvidarte en el pasado.